Hágalo, Jesús. Cubre mi vida con tu luz. En cada paso te seguiré. Tu gracia y paz me sostendrán. Amor sin igual, dulce Salvador. Elevamos nuestra voz en adoración. Eres mi refugio y mi canción. En tu presencia hallamos redención. En la cruz mostraste tu amor eterno. Diste tu vida por mí, Señor. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en mi corazón. En cada día, en cada instante, tu amor me cubre y me levanta. Eres mi fortaleza y mi verdad. En tu nombre encuentro la paz. Cada día te alabaré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará. Tu reino por siempre brillará. Amor sin igual, dulce Salvador. Adoración. Eres mi refugio y mi canción. En tu presencia hallamos redención. Tu amor sin igual, oh Jesús. Cubre mi vida con tu luz. En cada paso te seguiré. Tu gracia y paz me sostendrán. Amor sin igual, dulce Salvador. Elevamos nuestra voz en adoración. Jesús, cubre mi vida con tu luz. En cada paso te seguiré. Tu gracia y paz me sostendrán. Jesús, cubre mi vida con tu luz.